Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de crecimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme estar con todos ustedes. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Cecilia Chiarpotti sobre cómo salir de la Matrix y reinventarse, ¿sí? Vamos a darle entonces la bienvenida a Ceci para que se pueda sumar a este espacio y demos inicio a esta charla. Cecilia, qué gusto enorme estar contigo hoy, bienvenida. Hola, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias. Muchísimas gracias a ti, Cecilia, por estar con nosotros, además por compartirnos este tema para hablar el día de hoy, que me parece súper importante, cómo desbloquear tu vida. Vamos a partir, Cecilia, porque nos cuentes un poco sobre los bloqueos. Por lo general, ¿de dónde vienen estos bloqueos? Bueno, fíjate qué bonito este tema que quería abordar justamente aquí con ustedes. Es justamente el tema que se relaciona íntimamente a nuestro interior, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en cuanto a bloqueos personales, laborales, de vidas pasadas, y que me encargo dentro de lo que hago en mi terapia, justamente en llevarnos en todas estas circunstancias para salir adelante, ¿sí? Salir adelante en todo aspecto que se siente bastante pesante en cada aspecto, digamos, de nuestra vida y que uno siente, ¿no es cierto?, de una forma bastante frustrante en todas estas circunstancias, ¿no? Gracias, Alberto. Eso es súper interesante porque normalmente tendemos a sentir, ¿sí?, puede ser que logramos cosas, que estamos avanzando y de pronto algo pasa, ¿no? De pronto la pareja o los trabajos y empezamos a sentir que hay algo que quizás no nos está dejando ver con claridad. Entonces hablaste un poquitito que pueden ser de vidas pasadas, de dónde determina, ¿sí? ¿Qué determina, mejor dicho, de dónde vienen estos bloqueos? Bueno, fíjate que pueden ser diferentes aspectos. Cuando una persona, un consultante llega a mí, generalmente empezamos a trabajar todo lo que tiene en relación a lo que es la infancia, el niño interno, la niña interna, y empezamos a ahondar diferentes aspectos porque a mí me gusta hacer actividades. Tener actividades en cuanto a lo que es el arte, la magia, la psicomagia, y todo eso que nos ayuda justamente a tomar conciencia y de todo tema que nos está manifestando de una forma muy frustrante en cada uno de nosotros. Cada vez que me voy ahondando en esos temas, la persona va buscando todo tipo de satisfacción en la vida. Y es maravilloso. Hay algo que siempre comento, es que cada persona o cada consultante o paciente que llega conmigo y empezamos todo este tipo de tareas, es impresionante cómo cambian su rostro, su luz, su impronta, su vida. Porque, a ver, en todas estas técnicas que yo ofrezco, al ir observando todas estas características sin llegar a lugares muy difíciles, sino que buscar justamente aspectos fáciles que hagan, digamos, que traigan la responsabilidad de hacerse cargo uno mismo, buscando diferentes aspectos primordiales, como por ejemplo las creencias limitantes, las circunstancias ancestrales, el árbol genealógico, y unificar todas estas herramientas que son fructíferas para la linealidad de nuestra energía. Todo esto también, cuando hay circunstancias más profundas, podemos hacer aspectos en cuanto a las regresiones, ¿sí? Tomo aspectos muy importantes en qué sentido. Con suma responsabilidad hago una meditación y buscamos en el campo astral qué cosa traigo de alguna vida pasada, ¿sí? Por ejemplo, me tocó el caso de una paciente que ella empieza a tener vértigo. Y le digo, bueno, empecemos a buscar aquí en este ambiente, en ese ámbito en donde tú trabajas, te desenvuelves, la familia, la infancia, ¿qué ha sucedido que esto puede ser un factor que te está despertando esta circunstancia en tu vida? Como empezamos a ver en cada terapia que no había resultado, entonces hicimos una regresión, ¿sí? Totalmente con conciencia. La persona no se duerme cuando se hace una regresión, sino que se realiza como una meditación profunda y guiada. Ahí esta paciente descubre que se ve en un lugar como con riesgo de vida y que es como que la lanzan al precipicio, o sea, se ve en una vida pasada que la lanzan al precipicio. Cuando yo la saco de ese proceso, porque la idea es no dejar el trauma, sino que adentrarse justamente con mucha responsabilidad a salir del trauma y trascender el proceso. Cuando la traigo de vuelta a la paciente y toma conciencia de ello, empieza a sanar esas circunstancias de vértigo que ella tenía. Así puedo comentar infinidades de cosas. Por ejemplo, otra persona que tenía dificultades con los hijos y dificultades también con circunstancias económicas. Viajamos en una parte a una de sus vidas pasadas y se veía ella encadenada, pero de una forma muy horrible, o sea, de como que su alma estaba encadenada, ¿no? Llámese magia, llámese como sea, pero su alma era impresionante, estaba allí encadenada. Empezamos a hacer unos ejercicios, incluso ejercicios de respiración. Empezamos a trabajar y continuamos trabajando con todos estos aspectos hasta que ella poco a poco empieza a salir adelante y al término de un tiempo empieza a tener buena relación con sus hijos, buena relación económica y así sale adelante. Todos estos aspectos de los bloqueos de la vida, la verdad que son puntos muy importantes. Porque siempre a veces me preguntan, ¿cómo salimos de esta matriz? ¿Cómo salimos de este sistema? ¿Cómo me escapo de aquí? Fíjate, esto es súper importante y es el cuestionamiento. ¿Sí? No es hasta que la persona también decide tomar responsabilidad, como lo dijiste, yo quiero que lo recalquemos acá porque creo que es el punto inicial para esta transformación y para esta búsqueda de liberar. Totalmente, la libertad, ¿no? ¿Cómo hace falta encontrarnos en una libertad, en una paz mental? ¿Cuántas veces también me dicen necesito acallar a mi mente, necesito apagar mi mente? No, no se puede. Nuestra mente funciona las 24 horas del día y tenemos que amigarnos con nuestra mente, es algo primordial. No podemos maltratarla porque a pesar de todo lo hacemos constantemente. Entonces ahí en el maltrato, ¿qué sucede? No hay cambio de pensamiento. Cuando no hay un cambio de pensamiento, surge un momento de ciclo constante o bucle constante o circunstancias que se me repiten constantemente. Entonces, valga la redundancia, ¿qué ocurre con la vida? Y decimos, bueno, pero ¿cómo cambio mi pensamiento? Voy a buscar algo distinto. Recurro al arte, recurro a una terapia, recurro a un lugar de meditación, yoga, naturaleza. Un ejercicio distinto también es fabuloso. Todo aquello que me saque justamente de la zona de confort, que tanto se comenta, ¿no? Y de ahí adentrarme a aspectos y cosas que realmente me gustan. Yo siempre le digo a las personas, pues, toma un curso de baile, toma un curso de cocina, ve y busca algo distinto, que te saque de ese lugar que se ha convertido en algo cíclico, en algo atrapante. Cuando uno empieza a hacer algo distinto, aunque vayas a un lugar y no te guste, prueba con otro. Eso es lo importante. Si no, nos quedamos ante unas circunstancias y nos bloqueamos de nuevo. Es como que ese masoquismo o ese morbo que tanto también circula hoy en día es justamente lo que estamos vibrando. Y de ahí a dónde nos lleva, al miedo. Si hago algo distinto, que es algo que nos han impuesto justamente tanto con este tema, haz algo distinto y no, es la incertidumbre. Y la incertidumbre te lleva al fracaso, se apaga, no te lleva a ningún lado. No, uno tiene que buscar algo distinto. Y ahí en lo distinto está justamente la magia, el milagro, ese hermoso camino hacia adentro. Muchas personas que toman mi terapia a veces hacen de estos ejercicios y les cuesta realizar diferentes tipos de tareas que les asigno. Yo les digo, bueno, uno tiene que crear su propio método también. En esos ejercicios, que es una terapia y una tarea con el alma, es tomar conciencia primitivamente o primordialmente con el niño o la niña interna. Cuando comenzamos desde ahí, empezamos a unificar nuestras energías y empiezan a haber cambios maravillosos. Esto, como te decía, Fairuz, el cambio del rostro de las personas, cómo cambian, es impresionante cómo se iluminan, es maravilloso. Cecilia, qué bonito esto que haces y que además podemos sentir que lo vives, y eso es súper importante porque de allí también viene muchísimo del resultado. Hablamos un poquitito de los cambios, del hacer cosas diferentes, el salir de la zona de confort, como lo mencionaste, que me parece súper, súper importante, pero también está en los cambios a lo mejor que no esperamos, ¿sí? ¿Cómo podemos superar ese miedo al cambio y a la incertidumbre y abrazarlo también para entender que esto forma parte de nuestro proceso? Wow, es bastante difícil. El tema del cambio, hay personas que se asustan. Primordialmente se asustan. Y ahí está el tema, o sea, es que es como que nuestra propia energía o esa oscuridad que nos atrapa es como que nos vuelve a jalar, como que tenemos que estar ahí, volver al mismo lugar, al mismo bucle, a la misma circunstancia, y es como que el merecer no corresponde a mi vida. Es como que merezco la miseria, todo lo malo, y todo me deja allí estancada en un solo lugar. Cuando una persona empieza a ser valiente, porque esto es una toma de decisión, ¿sí? Cuando yo decido, cuando yo elijo, es impresionante cómo se abren las puertas de la vida, porque las puertas están allí. He visto cambios impresionantes en la gente a nivel de dinero, a nivel de parejas, a nivel de aspectos personales, con la familia, con el trabajo, con los amigos incluso. Es más, a veces hay personas que me dicen, Ceci, he cambiado tanto que incluso mis amistades han cambiado. Porque sí, elevamos nuestra frecuencia, y esa es la clave. Elevar nuestra frecuencia, cambiar nuestra frecuencia, es como sintonizáramos, como si estuviéramos en FM y cambiamos a AM. Entonces eso nos ayuda justamente a seguir avanzando en la vida. Existen tantas cosas, existen tantas circunstancias y tantas posibilidades que todo es mágico aquí en esta existencia. Con todos los dones que yo tengo, y bueno, tengo varios videos ahí si quieren seguir ahondando y conocerme, ahí está justamente la tarea primordial y el compromiso con uno mismo. ¿Cuántas veces decimos, bueno, en qué momento este mundo cambia, este mundo tiene que cambiar, lo de afuera tiene que cambiar, o aquel que tengo enfrente tiene que cambiar? No, el que tiene que cambiar es uno mismo. Y ahí es en donde ofrezco herramientas profundas justamente para tomar conciencia. Solos no podemos. Siempre tenemos que recurrir a algo o a alguien. Cecilia, antes de que vayamos por esa parte, porque sí lo vamos a conversar en el apoyo importantísimo y todas las herramientas que existen para esto, hay algo que nos, de alguna manera nos hace sentir que determina nuestra vida, nuestro rumbo, y son nuestras experiencias pasadas, así como apoyarnos en ellas para no sentir que son un peso, una carga, sino convertirlo, transformarlo en esa fuerza poderosa también para reinventarnos. Qué bonito lo que dices, porque tal cual, cuando empezamos a darnos cuenta que hay algo repetitivo en la vida, no sé, por ejemplo, cambio de trabajo y tengo un jefe, una jefa que empiezan a los problemas, o sea, hay diferentes tipos de problemas, vuelvo a cambiar de trabajo y vuelvo a tener casi los mismos problemas. Ahí está la clave cuando me veo en circunstancias repetitivas. y digo, a mí me hacen. Lo primero que aprendemos ante esa circunstancia es que lo que me hacen a mí. No, no, no. Tengo que ver qué es lo que me espeja ese reflejo. Ahí entramos al salón de los espejos, ¿no? La práctica y la teoría justamente de con quién me estoy espejando en este momento. ¿Qué es aquello que tengo que observar en mí, que tengo que trabajar en mí y trascender, transmutar para poder tener una vida plena? Para poder tener, si tengo un trabajo, decir bien, puedo llevarme bien con todos aquí, puedo ejercer de la mejor manera y sinceramente funciona. Pero obviamente cuando empezamos a ver que decimos no, no, no, la culpa la tiene el otro, la culpa la... y nos encerramos allí, y ahí uno es en donde se pone un candado. Y tiramos la llave y no salimos de eso. Bueno, también está el libre albedrío, es también otra posibilidad y otra elección. El tema es que ahí volvemos a entrar, ahí volvemos a caer en esta vieja matrix. Y la idea es salir de esta matrix y adentrarnos al sistema nuevo, a ese sistema en donde justamente nos invita a nuevas posibilidades. Y les aseguro que uno puede crear y recrearse en este espacio, en este maravilloso espacio. A muchos de mis pacientes les digo, y ellos creen y empiezan a hacer estas hermosas tareas consigo mismo para salir adelante constantemente, para estar en paz, y que para cada elección que tienen, la energía empieza a fluir, y eso es maravilloso, Jairus, es precioso. Cecilia, vamos a pasar con las herramientas en las que nos podemos apoyar para trabajar todos estos bloqueos, como nos los has estado contando, y conseguir esa transformación que tanto deseamos y que también nos merecemos. Bien, bueno, las principales herramientas es observar cuando estamos adentro de un bucle, adentro de un ciclo, adentro de algo que realmente me está haciendo como una campanita, me está molestando, me está haciendo un ruidito. De ahí justamente al niño o la niña interna. Haciendo un viaje y un aspecto profundo al niño y a la niña interna, empiezo a observar de dónde vengo, qué ha pasado en la infancia, qué ha sucedido, pero no de manera, digamos, de escarbar aspectos profundos, no, sino que de observarlos y hacerlos conscientes, trabajar sobre ellos y ponerlos de una manera preciosa, tranquila, y empezar a soltar todo eso, porque es justamente la trascendencia del perdón, es trascender el perdón en todo su significado. Cosas que, palabras que nos han ido, digamos, como encarcelando de alguna forma, la culpa, el castigo, la lástima, el perdón y el miedo. Pero a veces vemos como que eso es algo que nos aplasta. El miedo es un gran compañero que nos hace mover en la vida. Por lo tanto, uno de esos aspectos también, primordialmente el miedo, me mueve para buscar una alternativa que pueda mejorar mi vida. ¿Qué puede ocasionar esto? Bueno, me ocasiona una desacomodación, a ver, me desacomoda, me pone, ¿cómo te puedo decir? Pone en alteración el ego, la parte interna, la mente. Pero todo eso es válido. Cuando hay movimiento, bueno, ahí es que quiere decir que estamos andando, ¿sí? Como Cervantes que decía, ¿sí? si ladran los perros, quiere decir que estamos cabalgando tanto, ¿no? Ahí es justamente donde nosotros estamos y empezamos a hacer funcionar esos engranajes que están adentro nuestro y empieza justamente el cambio. ¿Qué sucede? Es como que tenemos que movernos. Hay un libro muy bonito que, por ejemplo, es el que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que justamente, como dice el título, ¿no? De cuántas cosas me tengo que ir sacando, de cuántas cosas me tengo que ir liberando que se oxidan en mí para seguir caminando en la vida. O me dejo y esa oxidación me atrapa y quedo ahí en la tierra aplanada, o empiezo a caminar y busco un cambio en la vida. Entonces, si queremos cambiar el mundo, si queremos vibrar y frecuenciar en esta nueva dimensión, les aseguro que funciona. En todas las personas que han llegado a mí, obviamente hay personas que no han podido seguir, hay personas que han elegido otro rumbo, o como sea, cada uno tiene su tiempo, su elección, pero la mayoría de ellos, la mayoría, les aseguro, que han tenido efectos maravillosos. Y puedo seguir poniendo muchos ejemplos, porque dentro del lado también de mi clarividencia, mi mediunidad, he colaborado con tantas personas en todos estos aspectos maravillosos, en donde el alivio hacia el otro es lo más gratificante que puede existir. Cecilia, te hago una pregunta y yo creo que esto es algo que siempre tenemos, pero no todo el tiempo escuchamos, ¿sí? Y es la intuición. ¿Cómo influye la intuición en la toma de decisiones para alinear nuestras acciones con nuestro propósito? ¡Ay, qué bonita esa pregunta! Fíjate que justamente con las personas, a eso les ayudo a alinear. En toda esta alineación en donde las personas pueden primero sanar o ocuparse de su alma, de su espíritu, alinearse, sintonizarse con la más alta frecuencia, ahí empiezan justamente a pulir y a incrementar su intuición y su percepción. Pues ante todas estas cosas que están pasando en el mundo, ¿sí? Que no las vamos a nombrar, por supuesto, porque acá se trata de venir a buscar y a traer y a llevar paz y esta hermosa sintonía. Muchas personas me escriben y me dicen, ¿y qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder? Tranquila, eleva tu frecuencia, sintonízate, ve a la naturaleza, habla con el viento, habla con el sol. Eso no es de estar loco, al contrario. Veamos a nuestros ancestros, veamos a nuestros indígenas, o sea, todos ellos se conectaban con los elementales más importantes, el agua, el viento, el sol, la tierra, eso es importantísimo. Miren una hormiguita cuando llega, lleva su alimento al hormiguero. Esos detalles nos los pasamos por alto todo el tiempo, porque así es como nos tiene la Matrix, atrapados en trabajar todo el tiempo, distraernos todo el tiempo, ajetrearnos todo el tiempo, sugestionarnos todo el tiempo y nos perdemos de las cosas más sencillas. Recuerdo que una persona me decía, Ceci, ahora que salgo, dice, todos los días a trabajar, he empezado a ver los árboles, dice, veo la hermosa arboleda que rodea mi casa. Cuando salgo cada mañana observo sus hojas, las aves. En cambio, antes, dice, salía, iba rezongando, iba enojada, iba preocupada, que tenía que hacer esto, esto, esto. En cambio ahora, cuando uno empieza a adentrarse en todo este sistema, les aseguro que la alta frecuencia, la intuición y la percepción se sintonizan y se incrementan de una forma tan grande que ahí está la clave, Fairuz. Esa es la clave de todo esto para dar el salto cuántico y para sentirse cada vez mejor. Me encanta porque además, Cecilia, esta clave no hay que buscarla en ninguna parte. ¿Cómo hacemos entonces para afinarla? Bueno, afinarla es ponerla en práctica constantemente. Porque una vez que, por ejemplo, mis pacientes llegan conmigo y empezamos una terapia, empiezan a llegar preguntas, empiezan a ellos mismos a un despertar, empiezan a buscar señales, empiezan... Se abre un campo de tantas posibilidades, este campo cuántico, que es tan lleno de paz, felicidad y abundancia, que ahí es en donde uno se sintoniza con la abundancia. Porque a veces decimos, bueno, ¿por qué no soy abundante? ¿Por qué no llega el dinero a mí, por ejemplo? Y, pero tal vez tengo que curar o sanar o atender alguna herida materna, alguna herida paterna, alguna circunstancia de la infancia. Si no me ocupo de eso, va quedando ese hueco, va quedando ese lugar. Y decimos, no, hay personas que me dicen, no, pero si eso ya pasó. Es que esto es constante. Es algo que uno tiene que ayudarse constantemente. No es solamente vamos, empartamos, hacemos un papel y suficiente. No, es una tarea constante. Entonces ahí es cuando la persona se empieza a identificar con las preguntas distintas. Cuando uno empieza a hacerse preguntas distintas después de haber salido de ese bucle constante de la vida, es impresionante todas las cosas que llegan, las aperturas mentales, las llegadas, el contacto con otras personas, el contacto con otros lugares. ¿Y qué es eso? Es justamente a lo que estamos hablando hoy en día. Este nuevo sistema, llámese quinta dimensión, sexta dimensión, es la nueva dimensión en donde realmente estamos conviviendo. Todas las personas que dan este salto cuántico, que salen de la Matrix, que le llaman justamente el despertar espiritual, hacen ese hermoso despertar, ¿sí? Y ya no vuelven. No hay manera de volver, no hay manera de volver a caer. ¿Siguen pasando cosas? Sí, porque estamos vivos y nos siguen pasando cosas. Pero es importante porque yo siempre les digo a las personas y a mis pacientes, les digo, bueno, observen que las cosas que suceden es de la pantalla para afuera, es del noticiero hacia afuera, es de allá para allá afuera. Nosotros, cada vez que vamos despertando en conciencia, es como que nos sentimos ungidos, ungidos con este plan divino, con esta obra y gracia de Dios Padre, y que de eso se trata, de encontrarnos o reconectarnos a nuestra divinidad, a nuestro yo superior, al plan divino y a todo aspecto que sea maravilloso y que te dé paz. Ahí está la clave. Cecilia, una vez que hemos avanzado, hemos conseguido, digamos, liberar todos los bloqueos, ¿cómo hacemos para protegernos de volver a esos viejos patrones? No hay manera, no se vuelve. No hay manera. Una vez que das el salto y no hay manera. Es cuestión, es como una escuela, ¿no? Empieza la escuela primaria, termina la escuela primaria y no hay manera que vuelvas a empezar la escuela primaria. Cuando has querido, te dicen, no, por favor, usted ya está grande, no puede volver a empezar primer grado de la escuela. Termina la escuela primaria y esto es casi como lo mismo. Terminas esa tarea y vas a la siguiente. Porque te da sed de buscar lo que sigue. Te da sed de buscar esas posibilidades que están allí, porque se te quita el miedo. Yo acompaño justamente a que se quite el miedo y que quede ese miedo, obviamente, prudencial, que sea el acompañante y no el invasor. Tenemos que caminar con nuestro miedo, que es el que nos mueve, siempre digo yo. Tomémoslos del brazo y vamos caminando amorosamente. Pero que no sea el que te aplaste, que no sea el que lo lleves como una mochila, no, no, no. Tienes que encontrarlo justamente que sea el que te mueva. Entonces ahí está la tarea. No se vuelve atrás, Jairo. No hay manera. Uno sigue avanzando. Por eso ahí está la tarea de seguir buscando lecturas, escrituras, momentos, personas. Y en donde uno le encuentra otro gusto a las cosas, otro sabor, otro encuentro, otras circunstancias, hasta personas nuevas. Esto, como te decía hace un momento, hay personas que me dicen, Ceci, todas mis amistades se corrieron, todas mis amistades ya no están conmigo. Bueno, personas nuevas van a llegar, otras más de más lejitos vienen de vuelta. Pasa eso. Es muy ocurrente que pueda llegar a ocurrir esto. Fíjate que justamente te quería preguntar, ¿qué impacto tiene ese desbloqueo personal en el entorno y en la comunidad? Uf, es total, es total, es impresionante porque, a ver, dentro de estas técnicas, cuando la persona se da cuenta de que tiene su propio empoderamiento, se fortalece. Yo siempre les digo, yo hago un 1%, la persona hace el otro 99%, porque tiene que haber compromiso. El compromiso de encontrarnos, el compromiso de hacerse cargo, el compromiso de llevar adelante todas estas circunstancias y de tener fe, esa confianza con uno mismo y empezar a soltar, como les decía, esas circunstancias de perdón y de pedir perdón, de castigo, de culpa y empezar a volverse más instintivo. Cuando uno se vuelve más instintivo, es que estás entendiendo, estás integrando. Justamente ayer me decía una paciente, Ceci, hay cosas en donde ya no me interesan, hay cosas que ya no van conmigo. Sí, le digo, y eso es correcto. Ay, me dice, pero eso es antipatía. No, le digo, es amor propio. Cuando uno se respeta a sí mismo y respeta el libre albedrío de los demás, no podemos más salir a los demás y salvar. Nos han puesto el título de ser salvadores. No. Si vienen y te piden ayuda, sí voy a ir a colaborar. Pero si no, me mantengo en mi lugar y me ayudo a mí misma. Porque si no, estamos siempre desdoblados. Siempre estamos, no, que hay que ir y ayudar y colaborar acá, aquí, aquí. Pero si no me invitan, ¿por qué tengo que desgastar la energía? Tengo que ocupar esa energía conmigo misma. Ser responsable y adentrarse allí con total calidad. Y es ahí donde sigue el cambio. Cecilia, cuéntanos un poco cómo podemos cultivar una práctica espiritual que apoye también nuestro proceso de transformación personal. Bueno, una práctica es hacer una introspección, por ejemplo, autoevaluarse desde la infancia, hacer una biografía, sino conectarse con la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Ceci, me estoy bañando y escucho el cantar del agua, escucho ahora el sonido del viento. Cuando uno se da cuenta de eso, quiere decir que estás siendo consciente, que estás vibrando en el presente, ¿sí? Tanto que se habla de los grandes programas, ¿no? El pasado, el futuro, pero ¿y el presente qué sucede? Con cosas sencillas, el uso de los sentidos, la manifestación a través del uso de los sentidos, pero primordialmente con lo que tienes más sencillo delante de ti, la música, el arte, pintar, dibujar, no importa si no lo sabes, empieza alguna técnica o vea un taller de cocina o vea un taller de baile, hay tantas alternativas, pero tengo que salir y buscarlo, tengo que hacerlo, ¿sí? Me tengo que mover. Pero si yo me quedo aquí sentada y empiezo con la queja, que vienen y me hacen lo otro, no, es la queja constante y vuelvo de nuevo al bucle, a ese circuito, a esa cárcel mental que si no nos damos cuenta, la creamos nosotros mismos. Igual que el mismo estado, o sea, todo invita a que estemos desunidos, desune y reinará, siempre digo. Entonces, ahí está la clave de seguir primero la tarea con uno mismo y de ahí la tarea con quien me pide ayuda. Si no, no puedo. Si yo estoy desarmada, no puedo ir a armar a ningún otro. Tengo que ser consciente de eso. Cecilia, ¿cómo influye la coherencia entre nuestros pensamientos, palabras y acciones en esta manifestación de nuestra verdadera identidad? Wow, la coherencia es un punto bastante crítico porque justamente vamos al ejemplo de decir esto, ¿qué hago con el trabajo? O una carrera. Hay personas que me han dicho, Ceci, no voy con esta carrera o me cuesta aprobar los exámenes, hay un problema con el papeleo, hay algunas circunstancias. Bueno, cuando hay temas de papeleo, temas de carrera, temas de título o trabajo, se relaciona con la energía de papá y con el linaje masculino que trae papá, que trae el abuelo, que trae el bisabuelo y que me deja eso a mí como una carga, como un bloqueo. Entonces, tenemos que hacer ahí una revisión más profunda justamente para llevar esa circunstancia y que me invite a tomar conciencia a ver de dónde proviene eso o de qué me estoy haciendo cargo yo que papá o el abuelo no han podido hacerse cargo. Acá yo siempre toco temas justamente dentro de lo que es el Reiki, la energía universal, temas de constelaciones, biodecodificación y registros akáshicos. Me salen de una manera natural. Hay cosas en las que sí me he capacitado, como por ejemplo en el coach con la neurociencia y todo lo que tiene que ver el aspecto de la energía en sí, en el cuerpo humano. La geometría sagrada también, que les hago trabajar mucho a las personas, o yo trabajo con ellas en algunas circunstancias de dolencias, en algún aspecto también de acuerdo a la alimentación, colaboro en las personas haciendo como un detalle más profundo, así como te decía al principio, si hay cosas que no se pueden ahondar o hay cosas que no salen a la luz, empezamos a buscar diferentes recovecos para que todo sea armonioso y ahí podamos estar mejor. Qué bonito, Cecilia. Muchísimas gracias por estar acá, por compartirnos toda esta información, estas herramientas maravillosas. Antes de continuar, yo quiero invitarte a que por favor le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre ese taller Ser Conciencia, que además es un taller individual que ayuda a crear métodos de alineación energética. Sí, fíjate, ese taller lo hago de manera individual. Cuando la persona se conecta conmigo, lo hago de esa forma, porque ¿qué pasa? Cuando somos muchos en el taller, hay cosas que a veces no podemos hablar. Entonces ofrezco esta técnica que es, digamos, como una magia entre el Reiki y la autosanación y trabajar con la energía de las manos y simbologías que otorgo justamente para este despertar de conciencia. Lo hago de manera individual porque involucro ahí parte de la terapia, aspectos personales que trabaja la persona, cosas que no puede a veces comentar cuando está en público o está rodeada de más personas. Y eso también se adentra como una técnica más, una herramienta más, y así poder salir adelante constantemente. Cecilia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por compartirnos esto. Además, quiero recordarles a todas las personas que nos están acompañando ahora y a los que nos van a ver en diferido, que acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto de Cecilia para que ustedes también puedan comunicarse con ella y además hacer este camino de autoconocimiento y de transformación, como lo hemos estado conversando desde el inicio de la charla. Cecilia, quiero invitarte a que nos dejes también y nos puedas compartir algunos consejos prácticos para todas estas personas que estén comenzando su proceso de desbloqueo personal. Qué bonito, gracias. Bueno, este proceso del despertar espiritual, la verdad que empieza a llamar la atención. Yo les recomiendo, vayan por donde el corazón les dice, ¿sí? Vayan ahí, en donde late el corazón y digan, bueno, aquí es lo correcto, en esto me siento bien. Empieza la parte curiosa porque uno empieza a indagar, a preguntar que si esto está bien o está mal. Nos han inculcado tanto aspectos, ¿no es cierto?, de tan, digamos, encerrados, pero bueno, a partir de ahora tenemos estas posibilidades y nos adentramos más aspectos que nos ayudan a estar mejor. Simplemente guíense por el corazón y ahí va a estar la clave para llegar a todo lugar, a toda circunstancia o a toda tarea, que ahí es en donde van a seguir saliendo adelante en lo que ustedes deseen. Gracias, Jairo. No, Cecilia, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, por acompañarnos además con esta herramienta maravillosa. Antes de finalizar, me gustaría también que nos cuentes un poco si lo que tú has visto desde tu experiencia, que se conviertan, digamos, en errores comunes cuando se está tratando de desbloquear y, digamos, no ocurre. ¿Qué puede ser eso que se repita que nos dejarías acá de regalo para estar todos muy atentos a estas situaciones? Qué bonito. Bueno, fíjate que aquello que nos resuena, aquello que empieza a resonar, que nos da ruido en la vida y que se convierte como algo pesante. Yo siempre digo, busquen dos palabras importantes, pero a modo de verbo, a modo de acción. ¿Qué es liviano y qué es pesado en su vida? Pero a modo de acción. Entonces, por ejemplo, si tomo una decisión, tengo un compromiso y tengo que llegar a ese compromiso y, ay, uno dice, a ver, ¿me es liviano llegar ahí? Sí, vamos, lo siento liviano, me preparo y sale perfecto. Pero si tengo ese compromiso y hoy empezamos que me duele la cabeza, que me pesa la espalda, que no quiero tomar esa decisión, no lo hagas. incluso hasta con estas tareas, estas grandes tareas espirituales que uno dice, a ver, voy a ir por allá. No vayan nada más de curiosos, ¿sí? Simplemente tomen la responsabilidad de sentirlo liviano o pesado. Y ahí, en esa responsabilidad, van a ver que van a empezar a pulir ese liviano o pesado para seguir tomando conciencia. Eso es uno de los principales aspectos para que puedan ir dando estos saltos cuánticos y que puedan adentrarse amorosamente, ¿sí? Busquen simplemente esa crítica, pero hacia adentro. Hay muchas personas que se quedan con la crítica hacia afuera, empiezan a criticar, perdón, desde un lado destructivo, de que no, que se está hablando mal, que eso no corresponde, que eso es de la oscuridad, que no, no, no. Siempre es importante mantener el silencio y mantenerse ahí, investigar de dónde viene, de dónde proviene esa fuente, de dónde proviene esa información y luego hacer un autoanálisis para ver si me sirve, lo integro, si no me sirve, lo descarto. Es algo que invita a la paz y no invita a perder el tiempo. A veces las personas se quedan nada más que con la crítica y se terminan destruyendo a sí mismos. O sea, es algo que pierden el tiempo en todo este aspecto. Simplemente presten atención a lo que realmente les da asombro y invítense justamente en toda esta facilidad que se les está presentando en la vida. Este despertar de conciencia es justamente la invitación a lo nuevo, la invitación a toda esa magia que le llamaban, no sé, brujería o cosas así, que al fin y al cabo bruja significa mujer sabia. Entonces busquemos justamente sabiduría. Obviamente, vean de qué fuente viene, porque si veo que es algo que está mal, no me voy por ahí. Pero si veo que convoca personas, que conmueve pensamientos, ahí es en donde tengo que fluir. En donde puedo observar que mis pensamientos pueden llegar a cambiar para darle apertura a todo este cambio de conciencia. Gracias, Padre. Cecilia, muchísimas gracias a ti. Estamos llegando al final de esta charla. Quiero agradecer también, aprovechar estos minutitos para agradecerle a todas las personas que nos estuvieron acompañando y que nos van a acompañar en diferido. Recordarles que este directo tiene información valiosísima que queremos que les pueda servir como herramienta, que ustedes también puedan vivirlo y puedan compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Cecilia, te voy a dejar para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindal y dejar un último mensajito que quieras compartir con todas las personas que nos han acompañado hoy. Bueno, muchas gracias, Mindalia, estar nuevamente aquí en su casa. Había estado hace mucho tiempo un poquito lejano, pero les agradezco mucho por su invitación. Así que dejarles el mensaje simplemente que sean felices, que trabajen en esta hermosa obra de reconstrucción o amor propio, y ahí está la clave para salir adelante. Así que les dejo un gran cariño y muchas gracias, Fairuz, por tu servicio y por acompañarme en esta hermosa tarea. Muchas gracias.